Un estudiante de secundaria tenía a piola un secreto anclado, sería un padre acelerado cagando la meta universitaria. Su economía ya era precaria y su familia de esfuerzo puro, pero el destino se puso oscuro, pues el chiquillo tenía miedo si hablar la dura de sus enredos de ser un padre tan prematuro. Un día el viejo, cachando el mote, llamó a su hijo y le dijo: vamos, en esta noche nos encontramos y nos tomamos un par de jotes para que la cosa no ande al lote y hace el momento que usted echa fuera. Si se encatró con aventureras, pues para que sepa, yo vengo de vuelta, que por andar con la tula suelta le aceleraron la primavera, pues. A ver, mijito, dígame algo, que de hace rato lo noto extraño. ¿Algún cagazo usted se ha mandado? Pues no de balde, tengo mis años. No tengo idea de lo que me habla, oiga. Si en el colegio estoy súper bien y si ando achacado es por otras cosas. Usted se urge, no sé de qué. Le voy a hablar más directo al hueso. Pues ya estoy viejo y no soy weón. ¿No será acaso que su problema se relaciona con un condón? ¿A dónde la vio? Si nunca era tonto. Con ese tema no vas a nadie. ¿Sabe qué? Mejor me voy. Ahora que me acuerdo, tengo que estudiar. ¿Pa' dónde va su pendejo de mierda? No se me apure, que todavía falta. La pura y santa de este misterio ya estoy oliendo que tiene falta. Ah, es el problema que usted se altera, po, y no se puede ni conversar. ¿Qué sacaría con que le cuente si a la primera me haga cascar? ¿Me estáis diciendo que mis sospechas no eran en vano y tengo razón? ¿Que no veís que me saco la cresta, weón, por darte un poco de educación, weón? Yo, aunque le cuente, yo lo conozco. Lo más seguro es que no me entienda, po. Desde hace rato cando en la onda, uy, si se lo oculté es pa' que no se ofenda nomás. Vos no entendí, weón, que para hacerse cargo de una familia hay que trabajar. Si todavía, weón, andáis agarrado de las polleras de tu mamá, weón. Ah, si fue una abuela en una jarana, oiga. En todo caso, la mina dijo que si llegara a embarazarse, ni cagándose a dejar el hijo. O sea que aparte de la mermelada, weón, le dais la pasada para que se haga remedio. Andáis haciendo weas de grande, weón, y no habéis sacado ni el cuarto medio, weón. ¿Y quién le dijo que no quiera pensar? Si la mina también está asustada, weón. Que no ve que si cuenta en su casa, le haga la manza cagada. Ahora sí, por la concha de su madre. La hiciste linda la payasagua. O sea que aparte de gastar en vos, che, tus calenturas voy a pagar, weón. Ah, ¿sabe qué más? Mejor no se meta, oiga. Porque yo de la loca igual estoy agarrado. Y si es que tengo que hacerme cargo, igual para los pololos los soy quedado. ¿Y por qué chucha no me dijiste, weón? Tengo experiencia, pues soy tu padre. Te he dado todo lo que hay querido y así pagáis por la puta madre. Pero una cosa se le olvidó, oiga. Darse un tempito para la conversa, bo. Si nunca hablamos de padre a hijo, bo, y ahora pasó la vieja, bo. ¿Por qué se esfuerza? No me vengáis a abrir los ojos, weón. ¿Con que ahora yo soy el culpable? Si me he sacado la chucha toda mi vida, weón. A darle techo a un irresponsable, weón. Ese es el eterno problema en esta casa, weón. Que nunca ha habido comunicación. ¿O que acaso yo no sé que a usted le pasó la misma cuestión? ¿Cómo me dijiste, colche tu madre? ¿Qué pasa, viejo, allá abajo? ¿Qué tanto grito? ¿Crees que está en la feria la mierda? Ya, vos, dígale, vos, dígale, vos, dígale, vos. Ya quédate callado, weón. Ya está guancho los dos nomás. Bueno, ¿qué pasa allá abajo? No pasa nada, vieja. Estamos con... conversando acá con el hijo. Sí, no arregle la broma. Ya, weón. Baja el tonito, que lo importante es pensar bien qué vamos a hacer del crío. Llama a tu madre y no tengáis miedo, y a ver qué hacemos con este lío. Papá, la dura, yo sé que fue un tonto, pero la cosa ya está en la mesa, weón. Igual voy a trabajar y estudiar de noche. Voy a salir adelante, weón. Es una promesa, weón. Ya, ¿qué le vamos a hacer si no nos queda otro? De tanta rabia y falta de respeto, algo de bueno sacamos limpio. Que antes de morirme... ¿Qué? Que antes de morirme, me diste un nieto.